No sé, a veces ella me pregunta qué estoy leyendo. Como no sé si me va a preguntar, me adelanto. Y te digo, estoy leyendo un libro de caballería. ¿Cómo? Sí. Espera. Hay un autor que se llama John Steinbeck, que es no solo escritor, sino también un investigador. Parece que se metió en una abadía, ¿no? Cuando digo abadía me suena Westminster, pero hay cientos de abadías en el mundo. Y se metió en una abadía y encontró unos manuscritos de un viejo escritor que cuenta las aventuras del rey Arturo, que parece ser que fue una especie de gigantesca leyenda. Hay gente que duda que haya existido, pero bueno, eso no es el caso. El caso es que reescribe un poco las historias que encuentra en esa abadía. Y entonces estoy leyendo un libro que se titula Los hechos del rey Arturo y sus honorables caballeros, por ejemplo. Y es hermoso. A veces me da un poco de cosa porque digo, esta no será una lectura demasiado juvenil para mí. No debería estar leyendo otra cosa. No sé, le voy a preguntar a la Fer Nicolini. Fer Nicolini, ¿estás por ahí? Querido Quique, ay, me encanta ese libro, pero me encanta. Y además todo lo que tiene que ver con el rey Arturo, la mesa redonda. Después tuvo la mesa cuadrada, pero era en chiste. Ah, sí, sí. Me parece maravilloso. Además también aparece el mago Merlín en un momento. Sí, ¿no? Totalmente, sí. Y aparece un tipo que se llama Lanzarote, que parece ser que es el caballero más valiente de todos. Maravilloso. Además, me encanta cuando la historia está puesta en duda. ¿Habrá sucedido o no? No importa. No importa. Lo incorporamos como si fuera un personaje real a nuestra historia. Ok, entonces leo sin culpa. Pero por supuesto, todo se lee sin culpa. De hecho, hace poco estaba hablando con alguien que decía, me hubiera encantado ser pequeña en la época de Harry Potter, porque yo lo leí de grande, sí, con una de mis hermanas, sí. Y me pareció maravilloso y me daba un poco de culpa. Entonces decía, no, se lo daba a mi hermana. Pero me devoré los libros que son alucinantes. Así qué que nada, bonito. Leamos todo lo que nos dé felicidad. Sí, sí. Qué cosa extraña esa, ¿no? De sentir culpa por estar leyendo algo que debiste haber leído. ¿Qué es eso de debiste haber leído? Y es lo mismo que canon, ¿no? Canon. Claro. Es eso, entonces, es un canon. Exacto. Sí. ¿Y quién pone el canon? A ver, vamos a discutirlo, es muy largo. Creo que está toda la cátedra de Puan discutiendo el canon. No, bueno, pasemos a tus lecturas recomendadas. Mira, hay un link entre lo que vos estás leyendo y lo que yo te voy a recomendar, sí, que se llama ¿Cómo la puntuación cambió la historia? Se llama el libro, sí, exacto, sí. Lo escribió, mira, un noruego, que no sé si lo voy a pronunciar bien, pero bueno, Bård Borg Michelsen, después lo verán escrito en cuando subamos los parrafitos tuyos que vos subís, sí, ahí sí, en algún momento en las redes lo verán escrito. Sí. Igual búsquenlo como ¿Cómo la puntuación cambió la historia? De la editorial Godot Independiente. Ajá. Un libro maravilloso. A ver, quiere preguntarte, Quique, vos, como prohombre de radio, maestro de locutores. ¡Opa, opa! ¿Cuán importante fue para tu vida y siguen siendo los signos de puntuación a la hora de leer un texto, por ejemplo, al aire? Absolutamente importante, básicamente, porque en los últimos años, digo muchos años, me acostumbré a no leer previamente lo que leo al aire, leer todo de primera. Por lo tanto, si la cosa no está bien puntuada, me equivoco. Es un valiente. Bueno, los cuentos de medianoche que estoy grabando para Radio Nacional, llevamos como 500 cuentos, ninguno los leo antes. El Pancho, claro, Mondino, que es el que selecciona, tiene a bien revisar muy bien la puntuación y la acentuación. Porque por qué acentuado es distinto al por qué sin acento. Entonces, como yo vengo leyendo y me dejo llevar por el texto, es fundamental que esté ese acento porque es el que me guía en lo que sigue. Exacto. Bueno, mira qué importante es, lo interesante que yo te decía de este libro es que es un libro de historia. Sí. ¿Por qué? Porque el autor rastrea cuándo surgieron los signos de puntuación en la historia de la humanidad. Sí, porque sí, nosotros damos por sentado que siempre existió el punto, la coma, los dos puntos, los acentos. Sí, claro. No, para nada. De hecho, él rastrea y, por ejemplo, en Grecia, ¿no?, cuando se escribía en griego, se escribía todo junto y en mayúscula, no había un solo espacio entre palabras. Todo junto, solo había, sí, espacios entre algunos párrafos que decían parágrafos. Sí. Entonces, ¿qué pasaba? Unos pocos podían leer, tenían que leer en voz alta y muchas veces hasta terminar de entender lo que decía. Imagínate, sí, esa locura. O sea, todavía era como una lectura para la élite, los que podían leer, que no eran eso, muchos, pero no solo eso, sí, sino que era una lectura en voz alta y, sí, colectiva, porque había uno que leía en voz alta, terminaba de interpretar el texto, sí, de acuerdo a cómo se le ocurría también poner las, claro, pausas, claro, ritmo, claro. Y ahí, sí, todos decían, quiere decir esto, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, es maravilloso. Entonces él empieza a hacer como un recorrido de, bueno, ¿cuándo empezaron a aparecer los signos de puntuación? Entonces, por ejemplo, bueno, salta de Grecia, contando esto, en antigua Grecia, se va, por ejemplo, a la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Sí. También que es como, fue real, pero también es un mito. ¿Cuántas historias hay alrededor de esa biblioteca como la más importante del mundo, ¿no? Sí, sí. Y ahí ubica a Aristófanes, que no es el mismo que escribió Lisístrata, es otro, no tan famoso, ajá, que fue director de la Biblioteca de Alejandría y fue el primero en introducir signos de puntuación. ¿Por qué? Porque al tipo le interesaba que se pudiera respirar entre las lecturas, ¿no? Esto que te decía, bueno, ¿cuánto respiramos? Claro, bueno, claro. Entonces, y mira, ya introduce el punto, la coma y los dos puntos. Ajá. Se quería marcar pausas y entonces no funcionaban igual que ahora, pero era como una pausa cortita, una media, una más larga. Que eso en definitiva, es, los signos de puntuación son eso también, ¿no? Claro. De eso se trata. Claro, claro. ¿Cuánto esperemos para volver a empezar la palabra que sigue? Sí, sí, y aparte, el punto aparte es totalmente diferente al punto seguido. Esto es reclaro. Vos lo sabrás. Pero ¿no? Es reclaro. No, sí, sí, sí, sí. Y el punto y coma, y la coma, y los dos puntos, ¿no? Que nosotros tenemos como incorporados, pero si te pones, sí, a pensar lo que significa cada uno, para mí es fascinante. Yo soy un poco una nerd del lenguaje. Creo que todos los que leemos somos un poco nerds de cómo funciona el lenguaje, sí, sí, adentro de nuestra cabeza, ¿no? Claro, claro. ¿Qué es pasa, interesante porque, ¿qué pasa, sí, cuando encontrás una frase entre comillas? Exacto. ¿Cómo la pensás y cómo la decís? ¿Y qué te genera emocionalmente, viste? Eso, también. Eso, eso. Bueno, eso, de hecho, el autor del libro habla mucho de cómo, qué generan cuando uno ve signos de admiración, si ve, claro, uno, si, claro, ve dos, si ve tres, sí, bueno, eso va más adelante. Sí. Pero lo maravilloso es que él tiene una hipótesis, el autor, este noruego que estoy contando, que es que los signos de puntuación ayudaron a la evolución de la humanidad, tanto como la rueda, bueno. No tengo dudas. Claro, la escritura, la imprenta, bueno, los signos de puntuación ayudaron a organizar la humanidad también. Porque, claro, atraviesan todas las lenguas, todos los idiomas, y se usan más o menos parecido en casi todos. Pero tiene que ver con el mensaje también, ¿no? No solamente con aquellas cosas escritas, ¿no? Sino el mensaje. Cuanto más pulido está el tema de la puntuación, más claro es. Bueno, exacto. Además hay algo maravilloso, que es que los que empezaron a introducir, que son un montón, o sea, hablamos de Aristófanes, después ahora te voy a contar otro más. Sí. Todo, hubo como pequeños iluminados que dijeron, acá hay que hacer algo para que, sí, para que se lea, también para democratizar la lectura. Eso. Hay una parte muy interesante que dice, bueno, claro, los griegos leían en público, leía uno encargado de leer y de unificar el sentido, pero cuando aparecieron signos de puntuación, se pudo empezar a leer en silencio, algo eso, que antes no existía, claro, para adentro. Claro. Y eso armó una batahola porque siempre están los conservadores que decían, imagínate leer en silencio, qué cosas se les pasarán por la cabeza a sus lectores. No podemos dominar su cabeza, su, sí, manera de pensar, sí, sí, con la lectura. Sí. Qué maravilloso. Bueno, maravilloso. Después, por ejemplo, no sé, aparece Cicerón y decreta que los signos de puntuación no sirven para nada, ¿viste? Y arrasa con todo, como arrasaba el Imperio Romano cuando, claro, aparecía. Claro. No, bueno. Basta, vale, de esta pavada. Tal cual. Después aparece una historia de Carlomán. Lo lindo de este libro, además, es que son como pequeñas historias, pero que van atravesando personajes históricos que reconocemos, bueno, no sé. Aparece Carlomagno, que él quería aprender a escribir, pero tenía las manos muy arruinadas por las batallas, sí, entonces le costaba mucho y tenía como un asistente que le iba ayudando, le iba enseñando, y ahí empiezan a aparecer las palabras minúsculas, que eran más fáciles de leer y más fáciles de maniobrar, imagínate. Nosotros, sí, yo toda mi vida pensé que existían las minúsculas, no existían. Bueno, el libro pasa por Bolonia, pasa por Venecia, porque también el Renacimiento en Venecia no solo fueron como las grandes obras de la pintura mundial, o el comercio, o bueno, nada, el descubrimiento, o el descubrimiento, conquista, o como quieramos llamarlo, de otros territorios, sino también apareció el primer libro moderno de la mano de un señor llamado Aldo Manuzio, que Aldo fue como el primer editor, tipógrafo, imprentero, que inventó los libros de bolsillo. Porque antes los libros eran unos masacotes. Claro, claro. Que podían trasladar. Sí, sí, no solo sí. Eso, inventó la tipografía Times New Roman, que usamos ahora en la computadora. Sí, sí. No, maravilloso. Así que yo te lo recomiendo mucho este libro porque es divertido, aprendes cositas, también aprendes a usar la puntuación y cuál es el sentido de cada cosa. Claro. Y también el poder que puede tener el modo que tenemos de organizar lo que escribimos y también cómo lo interpretamos en nuestra cabeza, ¿no? Cómo sí. una oración con signos de admiración o sin puede tener otro efecto emocional sí. a la hora de leer. Sí. Y después, bueno, termina toda una parte después también que habla, bueno, de otros idiomas, qué pasa en alemán y demás, y también qué pasa ahora con los chats. Que vamos cambiando también la puntuación. Por ejemplo, cuenta que se hizo un estudio que si uno contesta un WhatsApp y le pone un punto, parece que está enojado. Claro, en cambio, sí. Sin puntos, más sí, amable. Sí. Claro, se van armando nuevos códigos, como me imagino cuando apareció el QWERTY UIOP, ¿no? Las letritas de la primera fila de la máquina de escribir. Claro. Me imagino que también allí hubo una aparición de un código que hubo que aprender. Totalmente. Y lo más interesante también es que estas cosas siempre estuvieron en disputa. No es que dijeron, bueno, ahora es así. ¿Viste? Claro. También se disputaban los sentidos. De hecho, cuenta el libro que hasta hace poco en Alemania hubo como, nada, cuestión de estado si cambiaban el modo de puntuar o no. Ah, era muy complicado, ¿viste? Sí. Estaba la grieta de la coma. Claro. Así que bueno, muy divertido, y creo que a quienes amamos leer, escribir, a quienes amamos las palabras, nos va a interesar mucho, porque además es ameno, no es un tratado de gramática. Claro, ¿no? muy bien. Es un pequeño libro de historia en donde el eje son los signos de puntuación, que son mucho más divertidos de lo que pensamos. Repite el título. Claro, se llama ¿Cómo la puntuación cambió la historia? De Bart Borch Michelsen, por la editorial Godot. Y lo más importante es que tiene traducción de Christian Kupchik, que es un traductor y escritor argentino maravilloso, que está traduciendo un montón. Entonces, una muy buena traducción argentina. Bueno, incluso los ejemplos que por ahí no se pueden traducir de otros idiomas, él las trae a nuestra manera de pensar y de leer, y hace que también la traducción sea súper, súper, súper amena. Antes de despedirte, contame qué pasó con la revista Brando. ¿Qué pasó con la revista Brando? Y cerró. Después de muchos años, casi dos décadas, cayó como en este pequeño hueco que están cayendo algunos productos de papel, lamentablemente. Ah, claro. Claro. Comido quizás por la vorágine de otros modos de leer, ¿no? Sí, entonces sí. La revista Brando era una revista con mucha lectura, largo, que había que sentarse y demás. Y bueno, yo qué sé, hay un universo de medios que ya no les interesa ofrecer eso. No digo que a los lectores no les interese. No, claro. Me parece que hay ciertos medios que no les interesa. Así que bueno. Fue una hermosa etapa, gracias por preguntar, Quique. Sí. Y bueno, vendrán cosas nuevas. Bueno, ¿me mandás un trocito? Te mando un trocito, dale. Bueno, un beso grande. Tienes que leerlo bien, puntos, comas, punto, coma, ojo. Me voy a confundir a propósito. Un beso. Hasta la próxima. Chao, nena, chao. Gracias. Chao. Bueno, escuchaste a Fer Nicolini, a Fernanda Nicolini, escuchaste. Sí, varias cosas, ¿eh? Bueno, ahora te leo un pedacito de lo que envió. ¿Dónde lo escuchaste? Dije, ¿dónde lo vas a escuchar? Acá, en El Desconcierto.